La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otra yerba, por 103.5 GOGA FM. Espero que estén escuchando. Bueno, aquí estamos. Muy, pero muy buenas tardes. Son 15 minutos, han pasado de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Como todos los lunes, una misión más de la Isla de Robin. Hoy, vía telefónica, un poco vamos a participar un buen rato desde la ciudad de Puerto Madryn, este destino que me ha traído este fin de semana, hermosísimo fin de semana largo. Por aquí también la ciudad de Bolsón ha estado y está el clima bastante propicio para el descanso, tiempo libre, además es cuestiones. La música que escuchamos en el comienzo, hoy a todo rock and roll va a ser un programa muy dedicado al rock and roll, creo, a los boogie-boogie, a la música así para arriba. Primero, oíamos Blind Love, de la banda Roomful of Blues, Can't Get Enough, por Bad Company, el maestro Stevie Ray Vaughan haciendo The House is Rocking, y lo que escuchamos recién, Alien Blues, por la voz y la guitarra de Bob Margolin. Lo que sí ahora va a ser Traveling Wilburys, Inside Out. Pero antes les quiero contar, bueno, aquí voy a estar charlando, un ratito vamos a salir al aire, vía celular con Mario León, mi amigo Mario León, guitarra y líder de Viejos Verdes Blues Machine, la banda aquí de Puerto Madryn. Muchas cosas para contar, no solo con lo que él hace con su banda, sino algunas otras cuestiones que lo vamos a salir ahí, que quiero que las cuente él directamente. Bueno, Tavo, disponga usted de la música, maestro, vamos con Traveling Wilburys, Inside Out. Upside down.

Acá estamos nuevamente, la música que pasaba por la isla. Primero decíamos Traveling Wilburys haciendo Inside Out. Luego el famoso, legendario ya creo, trío Stray Cats, Oh Boy, también con su excelentísimo rockabilly. Y después seguimos con un par de cositas de Willie y los niños pobres, Bill Wyman y su banda de los 90, homenaje al rock and roll. Actualmente Bill Wyman tiene los Reading Kings, que también Este es un repaso impecable de lo que son los grosos clásicos de rock and roll y del boogie boogie. Escuchamos Tiger Lee y recién Red Hot. Bueno, y hablando de rock and roll, vamos a repasar un poco, una vez más, un poco todo esto del origen, porque siempre aparece alguien que dice dónde, cómo empezó esto y de dónde diablos apareció esta cuestión del rock and roll. Leyendo un poco, investigando un poco, les cuento, el término rock and roll fue en su origen un término náutico, así es, que ha sido usado por los marineros durante siglos. Obviamente, muchísimos los ingleses, ¿no? El término rock, la palabra rock, entre comillas, digámoslo así, es un movimiento hacia atrás y adelante. Y el roll es un movimiento hacia los laterales, hablando de navegación, esto obviamente, en un barco. La expresión puede encontrarse en la literatura inglesa, remontándose al siglo XVII, siempre referida a botes, a barcos, a todo esto, ¿no? El término se coló en la música espiritual negra en el siglo XIX, pero con su significado religioso, y fue grabado por primera vez en soporte fonográfico hacia 1916, por ahí, en una grabación de gospel del sello Little Wonder, llamado The Camp Meeting Jubilee. Antes de 1947, la única gente que solía grabar, o hablar, de rocking, eran los cantantes de gospel negro. Rocking es un término usado por los afroamericanos para denominar la posesión que experimentaban en determinados eventos religiosos. Y el término también hacía referencia al poderoso ritmo que se hallaba en la música que acompañaba dicha experiencia religiosa. Esta música llegó a ser tan poderosa y popular que casi cada artista afroamericano, sacaba un disco dentro de este nuevo término, el rock and roll, el rocking, y ahí fue apareciendo despacito todo esto que hoy estamos queriendo compartir musicalmente. Bendito sea el rock and roll. El rock and roll, que es dentro de la historia de la actitud humana, es como, yo lo veo como el corazón, en punto. En las decisiones humanas siempre digo, hay dos caminos, el del corazón y el de la mente. Parece ser que el rock and roll tiene todo el tiempo que ver con el rock and roll. Así que, bendito sea el rock and roll, ahora seguiremos repasando un poco todo esto que ha sido la historia del rock and roll. Primero hablamos de la palabrita rock and roll, el término rock and roll, y ahora escuchemos la música. Seguimos con Willie and the Pulse. Bueno, You got another one? Yeah. Oh, hit us with it, yeah. I'm all ears. Well, I stayed at home thinking of you. You can love me and another one too. I'm looking for someone to love. I'm looking for someone to love. When you're not here, baby, I don't care. I'm looking for someone to love. Drunk man, tree car, foot slip. There you are. I'm looking for someone to love. Well, I'm looking for someone to love. When you're not here, I'll tell you what, this one's yours then. This one's... I said shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Well, you ain't got nothing to say, doggone. So one more loud. Bien, aquí seguimos repasando un poco la historia del gran historial del rock and roll. Estamos con, ya han llegado aquí a la sucursal de la isla en Madrid, los amigos Soberley. ¿Cómo les va? De lujo, muchas gracias por la invitación, Luis. La verdad que una tarde preciosa y muy muy muy agradecido por la invitación. Bueno, la voz sexual que están escuchando es de Juan. Vos sos cantante. Exactamente. Un tipo precioso, pero no lo van a poder ver las mujeres por teléfono, lamentablemente. Bueno, vamos a hablar un cachito más del rock and roll y ahora vamos a charlar con la banda, que me quiero enterar de qué están haciendo. Están grabando un disco y es una banda joven de rock and roll de aquí, con mucho olor a ballena. ¿Está bien? Bueno, decíamos, con la llegada de la música y de rock and roll sobre finales, después de esto, estamos hablando después de preguerra, de la Segunda Guerra, ¿no? 45, 49, toda música negra rítmica que estaba sucediendo en los Estados Unidos, que bullía muchísimo con la felicidad de haber terminado con esa pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. Y y la electrificación de la música, ¿no? Toda música así ruidosa que sonaba y se bailaba y se festejaba era ritmo y blues para los morochos, ¿sí? Pero esta música rocking era nueva y revolucionaria, por lo que necesitaba un nombre. Y ahí los DJs y uno en especial, Alan Freed, tuvo la ocurrencia de llamar directamente a este término rock and roll, ¿sí? Esto sucedió en 1951 y ahí todos los DJs comenzaron a nombrar a esta música rock and roll. Pero también hay un término, hay una parte sexual dentro de esta cuestión del rock and roll, del término rock and roll, ¿no? Un significado doble e irónico. Hacia 1947 sucedió gracias a la canción Good Rocking Tonight del cantante Blue Roy Brown, en la cual la palabra rocking era aparentemente acerca de bailar, pero de hecho se trataba de una alusión sutilmente velada al sexo, ¿no? Y esta cuestión del movimiento, como decíamos antes, del rock hacia adelante, para atrás, del roll hacia los costados, también obviamente siempre las letras de blues fueron transgresoras en aquellos comienzos y hablaban de movimientos de vení que te roqueo toda la noche, etcétera, etcétera. De ahí se pergeñaba mucho, lo mismo que el zumbar, hacer alusiones a las mujeres como abejitas que te zumbaban y ellas con su miel que te endulzaban. Todo ha sido referido muchísimo a la música sexo dentro al sexo dentro de la música, sutilmente. ¿Cómo sucedió por nuestras tierras con el tango en los comienzos de 1900? Bueno, pero para cerrar un poco esta partecita del historial, que luego vamos a seguir deshojando, la versión definitiva de esta canción que antes habíamos escuchado, que habíamos nombrado Good Rocking Tonight, vino de la mano de Elvis, que era la esa blanca de rock and roll en 1954. Estas dobles intenciones no eran nada nuevo en la música de blues, que estaba mayormente limitada a las rocolas y los clubes. Ahora, de la mano de Elvis, todo el mundo iba detrás del rock and roll, así que bueno, bendito sea Elvis, lo mismo que Little Richard, Chuck Berry y todos los morochos que acompañaron a Elvis, Elvis tomando la bandera del rock and roll. Vamos a hablar ahora con la gente de Soberley, con mi celular, así de a poquito lo voy a ir pasando. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emiliano. ¿Vos qué tocas? La guitarra. Emiliano en guitarra. Acérquense, muchachos. Es tan grande el estudio que tienen que caminar muchos metros para llegar hasta el celular. ¿Tu nombre? Yo soy Rodwin y soy el bajista. ¿Joaquín? Soy el baterista. Bueno, está. Con Joaquín creo que fue el primero con quien nos conocimos, porque las veces que una de las tantas veces que vine en estos años aquí a Madrid, muchísimo, a tocar con Mario León y sus viejos verdes Blue Machine, fui conociendo un montón de músicos, y ahí en un momento aparecían los mismos Soberley que los vi. Sí. En un bar aquí, Gardelitos, donde sucedían varias cosas cuatro años atrás, ya debe hacer dos años que los vi, en la radio, vimos en la radio. Una radio, un móvil de radio que estaba aquí en la playa. Bueno, yo no recuerdo las escenas puntuales, pero con Agustín nos cruzamos, estamos ahí en Gardelitos, en la radio, así fuimos compartiendo un poco. Ustedes están grabando actualmente un disco, ya lo tienen grabado y les falta cerrar un poco la producción, me contaban la otra noche de... ¿Cómo se va a llamar esto? El primer material discográfico se va a llamar Chevy 72. Chevy 72. ¿Por qué el Chevy? Porque es un auto que, bueno, la canción es, bueno, esa canción está incluida en el disco. Surge por acá por Rodwin por su pasión y de los fierros y de los autos. Bueno, su familia le gustaba mucho los autos, así que él decidió continuar un poco con esa herencia y bueno, fue como que la Chevy nos hizo surgir un poco nuestros temas propios, nos hizo tomar vuelo en esto que es componer temas propios y cosas de autoría propia, y bueno, por eso decidimos titularlo en homenaje al tema y bueno, y a toda la historia que está. ¿Cuántos temas va a incluir este primer disco de Soberley? 10 temas incluye este primer material. ¿Vos te acordás todos los nombres de los temas? Sí, el primero es Por Ella, después no me acuerdo bien el orden, pero Por Ella, Hanna, Leslie, Sin Nosotros, Ahogando Penas, Chevy 72, El Bar de la Esquina, Ruedas y Cuerdas, háganme acordar muchachos, La Décima y bueno, me está faltando un... ya lo dije, pero bueno, donde está faltando los nueve temas. ¿Todos componen o pone alguno más? ¿Quién es el líder, el capanga de la banda, si lo tienes que decir, en un aspecto en cuanto a lo que es el liderazgo musical o composición? El liderazgo musical lo lleva a Robin, el bajista, Robin Mostra. Lo tiene él y bueno, y el liderazgo en las letras lo tiene Emi, mayormente ahora en este último tiempo, aunque hay cuatro temas en el disco que son letra y música de Robin. Y bueno, y nosotros los dos que quedamos, los dos restantes, nos dedicamos a hacer algunos arreglos, y aportar ideas a las cosas que ya vienen a la sala de ensayo. ¿Desde cuándo están tocando los mismos cuatro? Y mira, yo entré después, pero ellos están mucho más años. Yo cuando entré, empezamos a arrancar recién el blues y el rock and roll. Pero no sé cuánto, ya dos años ya. Perfecto. Si pudieras decirlo, no hace falta, pero quisiera, ¿cuál puede ser un disparador para vos en la composición de las letras? Y mira, no sé, tengo tantas cosas. ¿Las letras tienen alguna cosa de experiencia propia o de usted imaginar situaciones y describís a partir de eso solo porque divagás o te produce alegría y tiras poesía así a full? Sí, pues a veces se usa mucho. Creo que en dos canciones usé algo de poesía. Cosas mías también, que bueno, las compartí con ellos, que me parecía algo muy bueno como banda, como grupo, ¿no? Y después algo relacionado con nosotros. Ajá. También algunas estrofas en las canciones. Cosas de vivencia de ustedes como banda hoy acá en Madeline. Claro, sí. Una cosa para aquellos que están escuchando, estamos hablando con la banda Soberley, de la cual no tenemos material todavía, que están cocinando el primer disco. ¿Cómo se va a llamar? Chevy 72. Chevy 72, me he dicho, pero disculpen, la pastilla no la tomé. Vamos a sentir mucha vez. Chevy 72 va a ser el primer disco de Soberley, banda de gente muy joven. Y aquí la nueva de rock and roll y blues de la ciudad de Puerto Madryn. ¿El menor qué edad tiene? 16. Huele a colonia. ¿Y el mayor qué edad tiene? Va a cumplir 18 ahora, me quedé. Bueno, me acaban de insultar los otro junto con sus edades. Debería despedirlo de acá, pero los quiero mucho. Así que yo con 48 años, yo, permanezcan aquí. Vamos a seguir un poquito con la música y luego charlando con Soberley. Me encanta lo que están contando. Vamos con un poquito más de rock and roll y ya volvemos. What you want, you're a cold-blooded lover, just won't do your part. Keep me hot and bothered, you got ice around your heart. You let me love you, baby, don't wanna see me no more. You give me hot loving, then you push me out the door. Cold. You treated me mean and keep me on hold. I love you, baby, but your ways are getting old. You're a cold-blooded lover, your story should be told. Come on, baby. Yeah. hugging and kissing me. Girl, everybody else is hanging around. They're holding hands and laughing that I'm missing. So let them loving feelings come on now. Make your sweet love surround me, put your loving arms around me all night Bien, 40 minutos pasaron ya de las 8 de la noche, seguimos aquí desde la ciudad de Puerto Madryn vía telefónica haciendo un poco el programa aquí, la isla de un lado al mar hoy. Y charlábamos con esta banda Sangre, decía Soberlade, y están terminando de grabar su disco, retocando lo último. ¿Cuándo piensan editar esto? Esto se está editando en este momento, cuando estamos haciendo más la masterización y la mezcla. Bueno, el ideal sería arreglarlo a fines de este mes. Estamos ahí cerquita entonces. Digamos que para diciembre podemos llegar a tener un disco físico en la mano ya para poner y compartir. ¿Por qué decidieron llamar así el disco? En realidad todo nació porque desde muy chico viví todo esto de los fierros. Mi viejo es fan de Les Mal. Y entonces fue como nació el tema este. Y fue uno de los primeros que como que llevé a la banda de temas propios. Y largamos con este. Y después a partir de ahí empezaron a hacer todo esto de componer nosotros. Y fue como que marcó algo en ese tema en la banda. Creo que por eso lo pusimos como nombre del disco. ¿Cómo ven la movida de rock and roll y blues aquí en Madryn primero? Y está marcada más que nada por Viejo Verde, que está como naciendo así, de a poco está. Nosotros de nuestra edad igual somos los únicos que estamos tocando rock y blues, y pero después hay bandas, pero nada, que todos los estilos. Y está, de a poco va, me parece que hay una movida copada. Bueno, yo valoro muchísimo lo que están haciendo ustedes, por lo que ustedes hacen, pero por lo que significa dentro de todo este eslabón de la música rock and blues, y en este caso aquí en Madryn, en la Patagonia, ustedes que sean jóvenes y hagan esto, porque ya lo deben saber, y si no lo van a ver de a poco, no son muchos los artistas nuevos que se les ocurre hacer rock and roll y blues. Entonces están mucho con la música alternativa y van detrás de referentes del exterior, que siempre hay miles, ¿no? O en el caso de bandas nacionales, en esos estilos, ya sea Miranda, Carajo, ¿no? Para los músicos que venimos trabajando de tiempo, y en ese caso hablo de los Viejos Verdes, por ejemplo, que son gente que viene de cantidad de formaciones, cada uno de ellos ha participado en diferentes proyectos musicales de rock, a veces rock pesado, rock and roll y demás, les sirve, sanamente digo esto, les sirve muchísimo que artistas nuevos, jóvenes, arrimen con esa gana que ellos tenían hace 20 años, 30 años, hoy en el 2012, a volcarse a este género que es el rock and roll y el blues, que tiene siempre una química especial. No cualquiera se dedica a hacer rock and roll y blues. Muchos arrancan así, pero después lo abandonan, porque por ahí les puede llegar a pasar que sientan que es un género limitado. En ese caso, yo digo que hay gente que, bueno, que tuvo esa etapa, esa afinidad con el rock and roll y el blues, y después, bueno, se volcaron a otra cuestión, lo cual, nada, es una elección musical de cada músico, y está bien, no pasa nada. Pero por ahí no la mente, sí que lindo, entonces, rock and roll blues, pero bueno, ahora les gusta hacer esto, y no juguemos más nada, si es comercial, porque les interesa lograr más en la fiesta nacional del huevo frito, la ballena acá, pero si ustedes sigan haciendo rock and roll y blues, me parece fantástico, porque lo que inevitablemente va a suceder es que van a infestar a otra gente que también por ahí no se animan, porque justamente a otro chico que agarra la guitarra a los 14, 16 años, te diría, ayuda a rock and roll, ¿con quién carajo voy a tocar si a nadie le gusta mucho eso? Entonces, están ustedes como referente, como una base importante que arrima el fueguito esta música que a los que nos gusta, yo digo, bueno, todos aprecieron, chicos nuevos que quieren hacer rock and roll y blues. Y bueno, ustedes lo saben también que los espacios en ninguna ciudad, o sea que en el Madryn está difícil, el Río Cuarto Córdoba es igual, en el Chaco es igual, y sí, el espacio se lo tiene que hacer uno, no, hay que hacerlo porque uno lo siente, y después para adelante. ¿Contaron con, afuera de los cuatro músicos, este disco está enteramente tocado por ustedes o hay algún invitado especial? No, lo dejamos a Joco que hable. Dale, Joco. No, en el disco sí, somos los cuatro músicos grabando todo. Si bien hay instrumentos, digamos, que lo que es en vivo no los podemos ejecutar a la vez. Por ejemplo, Rodwin, hay temas que graba con trabajos, pianos, con Hammond, cosas así. Pero, digamos, sí, prácticamente está todo grabado por nosotros. Todo, absolutamente. Fantástico. O sea que se las arreglaron bien, tranquilos. Está bien que la primera experiencia con ustedes cruda, me parece que está bueno eso. Pero seguramente después van a contar. Digo, o sea, a mí no me molesta que no me hayan invitado, pero... pero para, claro, cuando hagan el vivo en el estadio, ahí me pueden invitar y hacemos algo juntos. Bueno, yo les deseo lo mejor, y nuevamente afirmar esto, que bendito sea que estén haciendo rock and roll para las ballenas y para la gente aquí de Madrid, que es una ciudad muy especial. Cada ciudad tiene lo suyo, pero Madrid tiene energía muchísimo. Está aquí frente al mar, acá suceden cosas todo el tiempo, en verano, fuera de temporada veraniega. Así que bueno, seguramente nos estaremos viendo, escuchándolos y deseoso de que tengan ese material en mano, que también estuvimos hablando de esta cuestión. Goga, este gran proyecto cultural que tenemos ahí en la ciudad de Bolsón, si bien la oficina y el búnker espiritual, laboral, está ahí, al lado del Cerro Pilchiquitrón, la cordillera, es para todo el mundo y está la web Discos Goga, donde va a ser muy bienvenido el disco de ustedes para que lo difundamos, la gente pueda acceder y tener una información también de la banda, de Soberley, para que sepan quiénes son, con carita, con currículum, todo, bajar los temas, y bueno, seguramente a partir de ahí va a ser también una ayuda para ustedes para que puedan dar a conocer el material a todo el mundo. Es una muy loca, cuando yo edité mi disco con mi banda hace 6-7 años, me sorprendió que alguna vez me escribiera un tipo de Austria. Hoy saben, a ustedes lo saben porque nacieron con esta cuestión, con esta generación de que el tiempo ya está todo globalizado, en ese sentido está fantástico el tema de internet. Así que bueno, seguramente Soberley va a ser parte de Discos Goga, lo vamos a tener ahí. La verdad que es curioso el tema de Bolsón, porque nosotros hemos, bueno, voy a contar un poquito este tema, recientemente hemos salido ganadores de los certámenes culturales Evita, y bueno, nos vamos a Esquel, el viernes arrancamos para Esquel a tocar y bueno, y a representar la región en la ciudad de Esquel, en los certámenes culturales Evita, y estamos ahí nomás, así que vamos y nos podemos hacer un viajecito hasta el Bolsón y a visitar a la gente de Goga. Bueno, cómo no, los esperamos ahí, porque ahí sí ya van a estar con el violín abajo del brazo, así que si vienen por los estudios de Goga, podemos nuevamente hacer una nota y tocar alguna cosita así más en formato acústico, pero que la gente sepa de esta banda de este lado del territorio nacional, aquí al lado del mar. Bueno, amigo, vamos a seguir compartiendo un poco de rock and roll hasta las 10 de la noche, si no vamos a una tanda ahí. Gustavo, Doctor Espejo, maneje usted los controles, seguimos. The time I was green, now I'm hip to you, baby, and I know just what you need. It's too late, baby. It's too late, baby. Too late, baby. Somebody's taking your place. Well, you told me that you loved me. You wanted me just for spite. You wanted to see me down, and I knew it wasn't right. It's too late, baby. And she never goes away. She puts my son on the table, my water in the tub, a great big kiss and a real fine hug. Now we work together, we always fuss and fight. You spend all my money and you run the streets at night. I wanted you pretty baby, you didn't seem to care. Don't come to my house no more, cause somebody else is there. It's too late baby.

Fin espacio publicitario. ...20 horas 35 minutos... ...36, dice ahora la máquina loca, en todo el territorio nacional. Seguimos desde Puerto Madryn hoy transmitiendo la Isla Robinson hasta las 10 de la noche. Hablamos recién con la gente de Soberlate. Ahora tengo aquí a mi lado al señor Mario Lom, líder frontman, elemento sexual de seis, con sus seis cuerdas, los viejos verdes Blue Machine. Pero antes de hablar con Mario, que vamos a tener una charlita muy, pero muy especial, seguimos repasando un cachito del historial de lo que era este comienzo de la música rock and roll, allá por mediados del siglo pasado. En 1952-53 el rock and roll se estaba caracterizando cada vez más por dulces baladas de amor de grupos vocales adolescentes con nombres de pájaros como Crows, Ravens, Orioles o Cardinals, y otros de ese mismo estilo. Normalmente las caras B de los singles que largaban estas bandas, donde estaba ebulliendo toda esta música, estaban caracterizadas, los lados B, por temas bailables que les llamaban directamente rockers. En las diversas partes de los Estados Unidos la gente iba añadiendo sus influencias locales a esta cosa rockers, ¿no? En las ciudades del norte las comunidades italiana y puertorriqueña tocaban rock and roll a su manera. En la costa oeste los chicanos lo hacían en castellano. En el sur los cantantes de country añadieron rock and roll a su hillbilly boogie y hacían lo que fue después un poquito bastante la influencia del rockabilly. Los Cajun en Luisiana y en New Orleans añadían un poco de rock and roll a su música y nacía un poco el Zydeco, esa cosa que tiene mucho olor a Francia desde las acordeones. Y los ingleses no quedaron fuera de esta cuestión, siempre ellos, pues, la cuestión tiene muchísimo que ver en la historia del rock and roll, ¿no? Los ingleses añadían rock and roll a su música y nacía un estilo que se llamó Skiffle. Los Beatles, los Rolling Stones hablan mucho en su biografía del Skiffle como antesala de lo que luego hicieron ellos, emulando mucho la obra de sus ídolos de rock and roll en los Estados Unidos. Todo esto sucedía a principios de los 50, decía. La primera vez que el rock and roll aparecía en la televisión estadounidense fue un 2 de mayo del 54, cuando The Trainers aparecieron en un programa siendo los anfitriones de Jerry Lewis y Dean Martin. Jerry Lewis, pianista, ¿no?, que estaba ahí reventando. Y Dean Martin era presentador, cantador, cantante de música melódica y célebre estrella de las pantallas hollywoodenses. Esto es mucho antes de que apareciera en televisión el rey del rock and roll blanco, que fue el señor Rick Presley. Vamos a hacer un parate aquí, vamos a hablar con Mario León, si a él y sus viejos verdes Blue Machine. Mario es un gran amigo que conocí a través de Dani Raffo, otro gran amigo y hermano del blues en la ciudad de Buenos Aires. Una vez tuvo la locura de conocerme a mí, traerme aquí y hacer ya cantidad de presentaciones que perdí la cuenta, pero han sido todas muy, pero muy especiales. Mario, ¿cómo te va? Hola Luis, nos saludamos nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes. Contame un poco en qué etapa están hoy los viejos verdes, porque del año pasado, no solo con las producciones que vos haces para todos los artistas que llegan aquí a Madryn dentro del género blues, también fuiste pergeñando la idea de, bueno, tenemos que grabar un material. Sí, estamos en ese proceso. Tenemos la suerte de tener una sala de ensayo bastante copada y acondicionada como para poder grabar en casa, ¿no? Así que, bueno, estamos de la mano de un amigo que vos conocés seguramente, un poco que nos está ayudando, dando una mano con esta grabación, que, bueno, sos vos precisamente. Así que, laburando a full y tratando de ajustar un poco la banda. Estamos un baterista nuevo y, bueno, como se sabe, para adaptarse muchas veces a una banda hay que pasa un cierto tiempo, ¿no? Pero una vez que esté todo bien ajustado, ya vamos a poder plasmar unos temas más como para nuestro primer CD. ¿Qué tienes de editar? ¿Cuántos temas? Y la idea sería editar 8 o 10 temas. Entonces, un CD simple, tranquilo, como para ir arrancando. La mayoría de temas propios de la banda y quizás algún par de covers, seguramente. ¿La banda, el material es puro de blues? ¿Incluye algo de rock and roll, funk, soul? Algo de funk, algo de soul. Temas que compone nuestro bajista, que es bastante... está bastante influenciado por ese estilo, y bueno, nosotros también nos gusta muchísimo. Pero mayormente hay mucho blues y shuffles y blues lentos. Estamos trabajando en el material, componiendo cosas nuevas, cosas de seleccionar, a ver qué es lo mejor que puede llegar al disco. Viejo Verde Blues Machine nace en qué año y hoy, ¿qué músicos le integran? Es un cuarteto, ¿y qué toca cada uno? La banda nace hace 4 años, con la llegada de... nuestro debut fue bastante anecdótico, porque bueno, conocemos a Darío Soto, un cantante de Comodoro Rivadavia, que está radicado hace mucho tiempo en Buenos Aires, y bueno, a través de él empezamos a conocer un montón de gente del ambiente de Capital, como Daniel Raffo, Gabriel Gretzer, y bueno, a través de ellos fue un impulso que nos dieron Darío Soto, y en ese momento Hernán Zamora, que en ese momento era justamente tecladista de Botafogo, vinieron a hacer una presentación a Puerto Madryn, y nosotros debutamos como banda soporte de ellos, y terminamos tocando un tema juntos, y a partir de ahí todo fue un poco más llevadero. Y los integrantes son Adrián González en bajo, Gabriel Catoira en guitarra rítmica, bajo y voz, guitarra rítmica y voz, Tavo Yarzú, que es el último integrante más nuevo, que es el baterista, y yo, que toco guitarra y canto. Bueno, lo de que 3 músicos de un cuarteto puedan cantar es algo bastante copado, ¿no? Porque a veces cuando la voz queda solo recostada sobre la responsabilidad de uno de los integrantes, si ese tipo tiene la voz detonada esa noche, estamos en el horno. Es bastante importante eso. Lo importante sería que también cada uno de nosotros supiera las letras de los otros, ¿no? Como para... Habrá que trabajar esa parte. Hay que trabajar esa parte. Pero estamos en eso. Estamos en eso. Nos estamos escuchando unos a otros para saber qué es lo que decimos en nuestras canciones. Bueno. No es menor ese detalle. No, es un detalle... ¿Cómo es ahora... ¿Qué ha sucedido la cosa en estos 4 años que vos te metiste? Porque vos sos músico de hace muchísimo tiempo. Antes me contaste alguna vez que estabas tocando batería en proyectos de tango, has hecho radio, sonido, o sea, estás muy metido. Vos sos nacido aquí en Madryn. Soy nacido en Madryn, y bueno, hace mucho tiempo, a los 10 años mi viejo me regaló mi primera guitarra. Y bueno, yo escuchaba mucho... siempre tuve la suerte de que tenía un tío que tenía la mejor música, y a los 6 años, 7 años yo ya escuchaba Los Gatos, Almendra, escuchaba Creedence, escuchaba los Beatles y los Rolling Stones, y no salía de eso, me copaba eso, que no era lo que yo escuchaba habitualmente en las radios, ¿no? Y bueno, a partir de que mi viejo me regala mi primera guitarra, voy a estudiar acordes, esos profesores que enseñaban canciones, ¿no? Uh-huh. Empecé a sacar por mi cuenta, después ya me metí más en el tema del rock, y ahí conocí los primeros acordes del blues cuando escuché por primera vez I Put a Spell on You con Creedence, y me voló la cabeza. Claro. Y bueno, después armé bandas con compañeros de la escuela, amigos de la infancia, hasta que en un momento conozco a un personaje que venía de Buenos Aires, venía de tocar con grosos como, qué sé yo, Rudy Marcolongo de Dulce 16, eran muy amigos, y Conejo Solivel y toda esa gente, y a partir de ahí armamos una banda que se llamó Expreso del Sur. Yo siempre me atrevo a decir que fue la primera banda de rock verdadera que hubo en Madrid, ¿no? Componíamos temas, y bueno, ahí pasó a tocar batería, un instrumento que yo me había comprado para tenerlo, porque si aparecía algún baterista, lo más difícil para comprar en ese momento era encontrar un baterista que tuviera batería. Claro. Y como era un instrumento tan caro, entonces un día junté guita y me compré una batería. Para que toque otra. Claro, para que toque otra. Pero resulta que terminé tocando yo. Y bueno, toqué batería hasta hace 4 años, que me compré una viola de capricho y dije, no toco más batería porque no quiero armar y desarmar más. Claro. No me quiero ir más a un último. Qué bueno que no agarraste la armónica, si no me sacaban. Y perdí, me perdí muchos años de mi vida sin conquistar chicas, por ejemplo, porque detrás de los platos, terminaba de desarmar último. Era el último que me iba, porque encima soy sonidista, tenía mi propio equipo de sonido. Me faltaba barrer el local. Igual ahora también, ¿no? Pero ya estoy casado, así que ya no tengo ese problema. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ir charlando con Mario. Me encanta todo lo que me está contando, y quiero que después cuentes un poco cómo ves todo este panorama del rock and roll y el blues en la escena aquí de Madrid, Trelew y aledaños, y de este lado de la Patagonia. Vamos a un poco de música y ya seguimos aquí por la isla hasta las 22. catch a train, but if I have to walk, I'm going there just the same. Kansas City, Kansas City, here I come. They got some pretty women there, and I'm gonna get me one. Tick-tock goes the clock, just like my baby don't know when to stop. She can rock and roll them and wrap them up too, just like my old gal Kidney Stew. Baby, please do do do. Baby, please do do do. Baby, please love me from now and evermore. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Baby, don't leave me in this fix. Ring, ring, ring, go the telephone. I know another king is on my throne. Baby, please do, do, do. Baby, please do, do, do. Baby, please love me from now and evermore. I give you all my love and now, my little turtle dove, and all my money. That ain't funny, baby, please won't you give me a little loving. Make me feel so good. Baby, please do, do, do. Baby, please do, do, do. Baby, please love me from now and evermore. Seguimos aquí desde la ciudad hermosísima de Madrid. Este fin de semana ha estado increíble, una bendición el clima para todos los laburantes que están aprovechando un poco a curtir las zonas del país. Ahí en Bolsón también hablé con los amigos, estuvo también bendecido por el sol, la montaña, alucinante el Pildre. La música que escuchamos, un poquito, Johnny Johnson haciendo un clásico, Kansas City, después Rod Piazza, TikTok, después veíamos otra vez a Johnny Johnson haciendo un rock and rollazo con su piano, Can You Stand It, y recién lo que terminaba de sonar era Bob Margolin, Going Back Out on the Road. Seguimos repasando un poquito más de la historia del rock and roll, y queríamos hablar de lo que sucedía allá por 1950 y hasta el 60. Una gran explosión entre el 54 y el 60. De repente fue así como que Elvis, Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard y otros estaban tocando rock and roll en forma perfecta, desarrollado, como si hubiese surgido de la nada. Algunos lo describían como un momento mágico en un estudio de grabación, con músicos haciendo el indio durante un descanso y tocando algo que por ahí no estaba del todo. Y de repente, como que accidentalmente, inventaban un tipo de música completamente nueva. Cuando el rock and roll se arraigó por completo tras la llegada del rockabilly, y más aún con la invasión británica de los 60 y comienzo de los 60, se convirtió en una música basada en la guitarra. El rock and roll antes tuvo muchísimo, creo que por ahí el comienzo del rock and roll tuvo como instrumento básico el piano, sin duda. Pero después hubo una parte muy fuerte de la música estadounidense que fue el jazz en los 40 y 50, y el saxofón ocupaba ahí la vedetina de la cuestión. Pero llegada esta música de rock and roll, el rock and roll venía de la mano de los guitarristas. Buscaban de modo natural a otros guitarristas, todos los guitarristas, como pioneros de la música, y ahí explotaba el rock and roll. Así, de esta manera, las compañías discográficas estaban mucho más interesados en reeditar el material antiguo en tanto y en cuanto hubiese una guitarra al frente. Pero el rock and roll de antes del 54, podemos decir, estaba basado, como decía recién, mucho en el saxofón y en el piano. Mientras saxo se había retirado virtualmente del rock and roll a partir de 1956, muchas de las estrellas primigenias permanecieron un poquito olvidadas. Lo mismo con el piano, que fue el instrumento que le dio muchísimo cimiento a la música rock and roll. A mediados de los 50, cuando el rock and roll era ya muy popular, cada compañía discográfica importante tenía unas cuantas megaestrellas que intentaban vender. Y lo hicieron los benditos Beatles, un grupo que marcaría una revolución totalmente. No solo en el aspecto musical, sino también en la cuestión de la moda, y esto, de la mano de la moda, había algo más guarazo, que era la sociedad misma, ¿no?, a la que le influenciaban con música que no se sabía bien cómo había sucedido en esta gente tan joven viniendo de Inglaterra y tomando influencia de todo esta música que nombramos antes, el country, el skiffle, el rock and roll, el jazz, el music hall. Con los Beatles se daría el fenómeno conocido como la ola inglesa, ¿no? El movimiento, a su vez, iba influenciando a las agrupaciones norteamericanas como los Beatles, por ejemplo, que alcanzaría su punto más álgido mediados y finales de los 60, en el 65, 67. Chuck Berry, Elvis Presley, los Doors, Rolling Stones, los Beatles, los Who, otro bajo inglés. Con toda música, el rock and roll desarrolló bastantes géneros y uno bastante conocido hasta nuestros días, que es el género rock. Y ahí, para tenernos un poquito para vamos a dar paso a la información un poco, vamos a la tanda y luego seguimos con un poco más de rock and roll, historia del rock and roll, el blues, el shuffle también, vamos a hablar un poquito de eso, que tiene muchísimo de rock and roll, y vamos a ir hablando con mi amigo Mario León de los viejos verdes Blues Machine y lo que es la movida de este lado de la Patagonia en Puerto Madryn con la música rock and roll y blues. Ya venimos.

on the shelf. Ooh, sweet angel's gone, and she put me on the shelf. What I finally realized, baby, I could only count on myself. Lies and cheating, baby, you cut through like a knife. Lies and cheating, baby, cut through like a knife. But I finally realized I made a bad mistake in life. Yes, made a bad mistake in life. But when I took you for my faith, took you for my friend. Yeah, you deceived all my love, and now this is it. When I was young, I was so spunky. Well, now I'm getting old, dag-nabbit, and so forgetful. Well, switching in the kitchen, getting ready for the party tonight. And it don't mean maybe. I'm going home to see my baby. see me on Sunday evening. Well, evening, you see me on Sunday when you got all day Monday. Evening, you see me on Sunday evening. Dos minutos pasaron de las 9 de la noche. Seguimos haciendo el programa aquí desde la bella Puerto Madryn. La música que escuchamos en la isla: Steve Ray Vaughan, Honey Bee, luego William Clark, Sweet Angel Gone, y por Room Full of Blues en la voz de Sugar Ray Norse haciendo Switching in the Eden. Quería cerrar un poco el capítulo de hoy de lo que era un poco la historia del rock and roll, de que ya estuvo bastante concisa lo que podemos estar ahí rosteando. Pero no me gustaría dejar de lado un poco la frutilla de la torta que para mí ha sido haciendo el rock and roll, lo que vino después hasta nuestros días, muy también así someramente, que es la música rock, lo que generó el rock and roll de la década del 50 y el 60. La música rock, bueno, tiene las raíces justamente de la era del rock and roll y el rockabilly de los 50, ¿no? A mediados de los años 60 la música rock se combinó con la música folk para crear el género folk rock, con el blues para crear lo que era el blues rock, con el jazz para crear el jazz rock fusión. Y sin una marca, digamos, una cosa un poquito más atemporal, o sin una marca propia en cuanto a qué tiempo y de dónde salió todo esto, es bastante intrincado, si lo podemos aislar fino, aparece el rock sinfónico. Creo que el rock sinfónico tiene mucho de clásico, el rock con la música clásica, por la palabra, mira, el rock psicodélico, perdón, el rock psicodélico, quería decir. Tiene mucho de rock sinfónico, de sinfonía y de experimento. No hay que olvidar que en la década del 60 aparece con el flower power en los Estados Unidos, la liberación, la paz, el amor, el consumo, todo el experimento de los músicos para ver qué diablos podían hacer con toda esta cosa que ya está explotado hace rato, ¿no? Rock and roll al rock. En los años 70 el rock incorpora influencias de la música soul, que es un poco el blues, la evolución del blues en mucha melodía, el funk, ¿no? Y también, ¿por qué no?, la música latina. También en la década del 70 el rock desarrolló varios subgéneros como el soft rock, el hard rock, el rock progresivo, el heavy metal, el punk, ya a fin, mediados de los 70, y los subgéneros del rock de los años 80, podríamos ya decir, vino la New Wave, ¿no? Aparecieron estas bandas como Police, New Romantic, la época dark, el glam rock. La década del 80 tiene mucho de esta cosa sofisticada, un poco moderna, más look, como que el rock se tomó un descanso para lavar un poco todo lo que se había hecho antes, y se aparecieron todos estos estilos, el synth pop, el hardcore punk, el rock alternativo, el thrash metal, el speed metal, empezaba a aparecer todo esto. Y los subgéneros del rock de los 90, todos lo recordamos un poco más porque está mucho más a tiro en nuestras vivencias, es la música grunge, ¿no? Todo el jam, el Britpop, y por estos días ha aparecido en estos últimos 10 años el indie rock, ¿no? Que también tiene mucho de lo que es evolución del grunge, me parece a mí poco humilde entender. Bueno, vamos a charlar un poquitín más con Mario León, integrante, el líder de Los Viejos Verdes Blues Machine. Él nos contaba acerca de la formación de la banda, nos contaba que tienen una sala de ensayos, que están grabando un material, y cómo han llegado estos días y su lucha aquí dentro de lo que es Puerto Madryn, en la movida del rock. Mario, vos no solamente estás haciendo, digo, para mí eso como Drupi, ¿viste? El tipo que, el jugador perfecto, porque armás la jugada, tirás el centro, metés el gol, estás con la fundación Seferino Namuncurá. Quiero que me cuentes un poco de eso. Sos director de la radio que tiene esta fundación. Ajá. Sí, la Fundación Seferino Namuncurá es una fundación que se dedica a la contención y la enseñanza también. O sea, es una escuela para chicos en situación de riesgo. Los chicos aprenden ahí en esa fundación distintos oficios, además de hacer la escuela primaria, secundaria, completan sus estudios de secundarios y a su vez tienen talleres de carpintería, de herrería, de construcción, de huerta, trabajan con animales. Y ahora últimamente lo que se ha incorporado es empezó como un taller de radio, un taller de operador de radio, y hoy eso generó la construcción de una radio, que la construyeron los mismos chicos, que tiene, es alucinante, que tiene unas características impresionantes para que tienen de. Creo que de Madryn debe ser la radio con mejor equipamiento a nivel consolas, micrófonos muy grosos, se trabaja con programas de computación de última generación, los chicos aprenden en los talleres, y después algunos ocupan los puestos de operadores, otros tienen sus programas propios. Los domingos a la mañana, por ejemplo, hacen un programa que lo hacen todos ellos, con la supervisión de la productora de la radio, y está muy bueno porque los chicos se enganchan y participan de todo eso, no andan tanto tiempo en la calle, que es lo más importante. Y la radio, yo estoy como director y a su vez tengo un programa de rock, blues y todo el género adyacente, de lunes a viernes de 16 a 17, a 19. se llama La Gota en el Ojo, para los que lo quieran sintonizar, ponen Fundación Ceferino de la Mucura en Google, desaparece la radio, y bueno, y a esa hora van a poder escucharlo. ¿Martes? Todos los días, de lunes a viernes, de 16 a 19. Y la fundación, porque cuando apareció el tema de la fundación y estuve por acá en el festival que vos armaste en verano aquí, el primer festival de blues de Puerto Madryn, fueron como herramienta operativa también de laburo, de gente que estuvo ahí trabajando operativamente en el montaje de esto. ¿Y qué más han hecho en ese sentido? Después de ese festival que se hizo principalmente con bandas... Claro, bueno, también tienen se está construyendo en el piso superior de donde está la radio, se está construyendo un estudio de televisión, ya sea para transmitir directamente, entrar en algún satélite en algún momento, y que eso ahora la nueva ley de medios lo permite, y bueno, hay una señal satelital de la nación que bueno, que se puede acceder, y bueno, y a su vez bueno, los chicos ya tienen también, están trabajando con cámaras de última generación, con editoras y demás, que hacen trabajos bastante interesantes. Y bueno, otra de las cosas que se hace la fundación también es como para insertarse un poco también en la sociedad, es ofrecer cosas como el festival de blues que se hizo el año pasado, del que participaste, y bueno, ese se hizo con bandas locales, y también estuvo con el auspicio de Cultura, de Mar y demás. Y después se hizo uno más grande en febrero, que fue 3 días dedicados al reggae, el primer día, el segundo día de blues y el tercer día fue de rock. Y bueno, ya ahí contamos con bandas de toda la Patagonia, pero bueno, abarcó una buena parte de la Patagonia, por lo que fue Río Negro, Neuquén y Chubut, creo que estuvimos bastante completos. Y vinieron bandas de toda la zona, entonces cada género, más bandas locales, y cada noche cerraba una banda importante, y bueno, la noche de blues, por ejemplo, la cerró La Camaya Quinteto, y la de rock la cerró Arbolito, un festival bastante importante y muy grosso salió. Y a su vez, bueno, también se trata de participar en espectáculos, en conferencias que vengan a dictar escritores, poetas y demás. Tengo comprometido una charla ahí para difundir un poco el sentido de la música, creo que es más que nada, pero a través del instrumento mío que es la armónica, ¿no? Vamos a hacer algo. Sí, seguramente, y seguramente mañana vamos a estar arreglando alguna cosa de esas, y mañana, para los que quieran escuchar, no es un chivo como para meterme en la audiencia de Goga, pero mañana a la mañana lo van a poder escuchar, es un reportaje que le va a hacer José María Quedamonte desde Puerto Madryn. Es más, estaría bueno hacer un duplex. Bueno, que no. Ahora vamos a cambiarle un poco, coordenadas. Pero sí, ya hemos hecho duplex entre FM Namuncurá y Goga, así que seguramente lo vamos a volver a repetir. Buenísimo. Bueno, una breve cosita de cómo ves hoy la movida a nivel laboral para los músicos de rock and roll, blues, en general. Bueno, laboral, yo creo que es un poco difícil de hacerle entender también muchas veces al dueño de los lugares donde se va a tocar, que uno hace un sacrificio, o sea, comprar un juego de cuerdas, sale, cuesta dinero, las horas de ensayo también, sobre todo para las bandas que no tienen su sala propia y tienen que ir a pagar una sala de ensayo, y muchas veces no se ve retribuido eso cuando uno va a tocar, ¿no? creo que pasa en todos lados. Veo permanentemente en quejas de músicos de Buenos Aires, de todo el país. Y bueno, como vos hablábamos el otro día, de los valores que se manejan en algunas bandas y en otras. Claro, y en otras. Y yo creo que también un poco eso lo hemos permitido los músicos, ¿no? El ansia de tocar y ya tocar gratis a cualquier lado. Claro. Yo por suerte me estoy dando todos los gustos que creo que me merezco a esta altura de mi vida, 53 años, voy a cumplir 54, yo creo que esto, haber conocido músicos como vos, como Daniel Raffo, como Gaby Pampillón, que han venido a tocar con nuestra banda y todo eso, bueno, yo creo que generó eso también un poco, un movimiento dentro de, valga la redundancia, de la movida, del blues, ¿no? Lo hay. Bueno, recién creo que habrán escuchado a los chicos de Soberlight, son chicos, no sé, entre 16 y 18 años, pongámosle. Sí, y son pibes que les ha pegado el blues de tal manera que lo hacen excelentemente bien. No. Los veo que vienen, como sucedió anoche cuando tocamos, pidiéndote antes del show, hagan tal blues. O sea, vos sos referente del blues aquí, en la ciudad, de una. Y bueno, sí, porque, bueno, mucho tiempo, yo toqué desde el año 78, 79, que armamos la primera banda, que era Expreso del Sur, siempre tocando batería, porque bueno, no soy guitarrista virtuoso, pero lo que puedo dar y le ofrezco eso a la gente. Bueno, en esas bandas siempre tocamos blues y rock and roll, y el blues era lo que me regaba. He tocado en bandas hard y hasta en bandas dark, tocando teclado, por ejemplo, y parándome los pelos de los costados porque no tengo, nos pintábamos los ojos y todo esa cuestión. Después tocó muchos géneros, tango, folclore, jazz, fusión, vos hablabas recién de la fusión, viste, jazz con el rock, hemos estado, viste, digo, pasaste por muchísimos formatos. Muchos formatos, y bueno, eso yo creo que me fue enriqueciendo en cuanto a lo que me gusta, ¿no? Claro, y un día descubrí el blues de otra manera, ¿no? Lo empecé a ver más como una forma de vida. Y a partir de ese momento no me despegué más del blues, y es más, todo el día escucho blues. Sí. Intenté pasarte anteayer algunas músicas de mi combo y me dijiste, pero pasar el blues. Exactamente, y si es shuffle mejor. Y soy un gran admirador de músicos, bueno, de acá de Argentina. Yo creo que Daniel Raffo, dentro del género del blues, ¿no? Alambre, Cubero, Botafogo, son tipos que no hay con qué darles, ¿no? Claro, son gente de raza, como dice mi amigo Gustavo Espejo. Claro, son gente de blues, ¿no? A vos te debe pasar lo mismo que la armónica por ahí, es decir, descubrir armonicistas que por ahí tocan otros tipos, o sea, no es lo mismo León Gieco que Luis Robinson, ¿no? A pesar de que toquen el mismo instrumento. Bueno, por ahí, porque en el caso de León, él decora los temas con armónica y hace cosas muy bonitas, melodías, pero no es instrumentista nato de eso, dedicado a eso. Bueno, y yo creo que todo eso a mí me... El hecho también de haber tocado varios instrumentos, yo soy autodidacta, pero a full. Uh-huh. Creo que tengo una anécdota de que de cuando fui a estudiar piano, me cuesta mucho aprender a leer y escribir música. Entonces, por eso se me hace muy difícil a veces sacar ejercicios y demás, porque yo lo saco por mi oreja o viendo un video. Y fui a estudiar piano, esto debe haber sido a los 12 años, 13 años. Y bueno, me empecé a leer, y yo, pero yo tocaba todo de oreja, me inventaba la partitura en mi cabeza, claro. la miraba por mirarla, pero no, para mí era chino. Yo tocaba lo que yo escuchaba en la radio, por ejemplo, y me pasó un caso curioso con la zamba de Vargas, no me lo voy a olvidar más. Pongámosle que en una parte había un tono menor y en la partitura figuraba como mayor, una cosa así, ¿no? Por darte un ejemplo. Y yo lo tocaba de oreja, entonces lo que decía ahí para mí, no, como yo no lo entendía, entonces le quería hacer pasar a la profe de que yo lo estaba leyendo. Me dice, no, esto está mal, me dice. ¿Y por qué? Le digo, no, porque acá es un tono mayor, no, pero si ahí en la partitura dice mayor, le digo, pero si vos lo escuchás el tema es menor. Y me dice, no, pero lo tenés que tocar como está escrito. Cortí. Bueno, creo que cerré el libro, me fui y no volví más. Ese día ya no volví más. Mirá, yo creo que pensaba en todo lo que decías y pensaba en músicos, estaba en mí mismo, ¿no? Que la parte de la apreciación musical, la pasión por esta música que uno esté tocando en ese momento y la actitud, ¿no? Positiva y todos los sueños que uno tiene en la cabeza, tanto más peso que también, obviamente, el enriquecimiento armónico y teórico y todo eso, que si no sabes esos caminos, también estás un poco rengo, pero la actitud, la pasión, el cómo percibe la música y cómo lo decís después, es el resultante de final que más aprecia la gente cuando es una grabación o cuando es un artista en vivo. Así que, si lo ves como una cosa, bueno, yo hice pues nada más, disculpen, porque no sé más nada, estás un poco raro. Está bueno, es eso, esa parte la que te afecta full y está buenísimo. Y bueno, participé en varias bandas y entonces creo que la banda que más duró en el tiempo fue 619, que fue una banda bastante influyente dentro en el género rock y el blues en la zona, con Enrique Romero, un guitarrista impresionante, que venía de tocar en La Plata, conociendo la casona de la cofradía de la Flor Solar y curtiendo con gente ahí, un tipo muy groso, y con bajistas que fueron pasando, ¿no? Y yo creo que esa banda a mí también me influenció mucho la forma de tocar de Enrique como guitarrista. Y hasta llegar a esto que soy mejor de Blue Machine. Perfecto. Mario, ya vamos a hablar en otra oportunidad porque hay un montón de cosas para contar, anécdotas. Creo que voy a abrir escuelas. Hoy me contabas una anécdota en tu camino de aquí a con tu camioneta y todo eso. Tenemos que abrir en algún momento una página aquí, un espacio dentro de la isla, que son las anécdotas del rock, del blues y eso que en la Patagonia hay y son buenísimas, cosas de la ruta, ¿no? hay un montón. Bueno, millón de gracias y ojalá que la próxima vez juntemos en los próximos 4 o 5 meses ya tengas el disco ahí bajo el brazo. Seguramente, mi idea es tratar de terminarlo antes de fin de año, o por lo menos antes de fin de enero. Nombre no. No, todavía no. Bueno, perfecto. Pero me quedó sonando algo que hablamos esa noche, ¿no? Esa noche de blues y merluza negra. Merluza negra. Eso vendía platillos entrada de noche en el bar que tocamos. La merluza negra con no sé qué cosa, chutney, papá, papá. Y dijimos, eso, esta es la noche de blues y merluza negra. Muy inspirado por nombre una banda. Mario, te quiero mucho. Y bueno, gracias por estar acá en la isla. No, al contrario, gracias a Luis por haberte venido hasta acá a entrevistarme. Bueno, seguimos. con la música, faltan 16 minutos para las 10 de la noche, un poco más de punk y de rock and roll, ya venís. Guess it's time to go. Guess it's time to go. Guess it's time to go. We'll be right back. in a Cadillac. Ya está llegando al final de esta nueva emisión de la Isla de Robinson, aquí por Goga FM 103.5, desde el paralelo 42 de la comarca andina, la bellísima y mágica, endemoniada y chiflada Bolsón, provincia de Río Negro. Bueno, un cariño enorme a todos los que nos están siguiendo siempre por internet y a todos los escuchas de ahí de la bendita Bolsón. La música que escuchábamos era el señor Robin Ford haciendo Tired of Talking, después el guitarrista Charlie Batty haciendo Good Soul, y recién Coco Montoya, Can't Look Back. Bueno, en la operación técnica, como siempre, el licenciado contenedor de Mujeres Desesperadas de la Comarca Andina, Gustavo Espejo, maestro Gustavo Espejo. En la musicalización, quien les habla, Luis Robinson, les agradezco muchísimo. Nos vemos el lunes próximo para cerrar el programa con algo que tenía muchas ganas de escuchar, que me encanta, que es la señora Lila Downs, una cantante mexicana que viene abriendo camino ya muy rápidamente con música muy especial. Estuvo hace poquito, creo que llegó hasta el Valle de Río Negro, estuvo por la ciudad de Chipoleti, hizo algunas actuaciones en Buenos Aires. A mí me encanta lo que hace Lila Downs. Nos vemos el lunes próximo en otra edición de la Isla Robinson, y nunca olviden, como he dicho alguna oportunidad, que la lógica es asesina directa de la pasión. Tan bonita, yo la adoro. No está con el problemón, pero aguante la pasión. Nos vemos el lunes próximo. Buena vida. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra, a la